Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad. Personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Ya sabes, este rincón que tenemos en radioesperantia.com, dedicado a la cultura, escritores, literatos, compositores, cineastas o aquellas personas que quieren proponernos nuevas ideas. Volvemos al ámbito de la literatura y en este caso pues vamos a entrevistar a un escritor que acaba de publicar un nuevo libro y del que pues vamos a hablar en los próximos minutos. Así pues, sin perder un instante, que yo me enrollo como las persianas al comienzo, saludamos a el periodista y amigo Guillermo Fesser, que luego pues hablaremos de todo un poco, de un libro que es una fantasía, una maravilla, que se llama Marcelo. De todo ello hablaremos en un instante. Guillermo, es un verdadero placer contar contigo aquí compartiendo este tiempo en radioesperantia.com y nada, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, yo mejor que en brazos. A mí todo lo que sea la conversación me encanta. Soy un hombre de radio, me crié en la radio y la radio es mi casa. Entonces este formato me viene como anillo al dedo. Exactamente. Guillermo Fesser, quizá el nombre te suene de algo y bueno, te lo podríamos decir, pero claro, Guillermo, sería muy fácil ya decir de dónde vienes, de qué forma, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo... Bueno, yo vengo de un mono, como todos los demás. No es que venga de un mono, soy un mono, soy un mamífero catarrino y vengo de los árboles, de donde hemos venido todos. Bueno, espérate un momento, tal y como está el mundo, yo creo que algunos todavía están viniendo, no han llegado. Exactamente. Esto es una coña que, nada, que la resolvemos sobre la marcha. Guillermo Fesser es periodista, fundó Goma Espuma junto a Juan Luis Cano, es periodista, lógicamente, y me parece que sigues en activo, ¿no, Guillermo? Sí, ahora estoy de corresponsal porque calidad-precio es lo que salía más barato, como vivo en Estados Unidos, en Nueva York, pero no en la ciudad de Nueva York, sino a 10 minutos del centro, es decir, a 2 horas de tren. Pues me han cogido una contrata ahí para el programa del Intermedio y salgo con Sandra Sabates y con Wyoming contando las cosas que pasan por las Américas. Pues fantástico. Y la primera pregunta, pues obligada, ¿cómo te surge de escribir este libro? ¿Esto lo llevas pensando mucho tiempo? ¿Surge de repente? ¿Conoces a este hombre y dices, este hombre tiene un libro espectacular? ¿Y cómo surge toda la historia? Bueno, va por escalonado, como pasa toda la vida, ¿no? Se van sobreponiendo unas cosas a otras y al final, como en esos almanaques que teníamos de pequeños que juntaban los puntitos y salía un dibujo, pues así ha pasado, ¿no? En principio, yo estaba escribiendo otro libro que se llamaba 100 millas de Manhattan y estaba intentando averiguar de dónde salía el vapor ese misterioso que aparece en las alcantarillas y que inunda las aceras de Nueva York en invierno, ¿no? Y estaba con un ingeniero de vapor, precisamente, de la ciudad, sí, que me dijo en un momento determinado en la entrevista, mira, si tú no has probado el bocadillo de ostras fritas, tú no sabes de qué va Nueva York. Y que es un poco como que si tú no pruebas el bocata de calamares en la Plaza Mayor de Madrid, pues no te has enterado de nada. Sí, y entonces me llevó al sitio donde hacen el bocadillo de ostras fritas por antonomasia, el llamado Pop Boy o Poor Boy, el bocata del hombre pobre, del niño pobre, porque claro, hasta hace muy poco pasaba con las ostras en Estados Unidos como aquí con las cocochas, que no las quería nadie y se las comían los pobres. Y sí, como la ostra tiene forma así como de mopo y es poco sí, apetecible, pues la rebozaban en harina o en pan rallado, las freían y se las comían en un bocata. Y está maravilloso, la verdad es que es una maravilla. Entonces eso me puso en el Oyster Bar y entonces para centrarnos, lo que es el decorado es maravilloso, ¿no? Ciudad de Nueva York, puedes imaginar lo que es eso, sí, Grand Central Terminal, que es como un templo en la India, es decir, es unas termas romanas de mármol con unas cúpulas espectaculares hechas, por cierto, por un valenciano guastavino. Y luego bajas al segundo piso para abajo, porque Nueva York tiene 8 alturas bajo tierra, o sea que hay 8 pisos debajo del asfalto. Hay una ciudad que está por allí. Bueno, pues en el tercero de estos pisos está el Oyster Bar, que es un restaurante como anclado en el tiempo, ¿no? Es de esos sitios en los que no hace falta que pidas que te echen leche fría al café, porque tienes tiempo suficiente para que se enfríe solo, ¿no? Y allí los camareros mueren con las botas puestas y dentro de hay varias barras muy grandes donde se abren 10.000 ostras al día, pero hay una barra pequeña donde está Marcelo, ha estado ahí 55 años, es one man show, como dicen los americanos, un show para una persona, él solito se lo guisa y se lo come todos los días de la semana durante 55 años y ahí es donde nos pedimos el bocadillo de ostras y ahí es donde yo conocí a Marcelo y me impresionó que ese señor que yo no conocía de nada, cuando me saludó parecía que llevaba esperándome toda una vida y luego vi que lo hacía con toda la gente y ese don que tiene Marcelo de hacerte sentir que eres la persona más importante del universo es lo que me llamó a escribir este libro. ¿Él lo ha leído? ¿Se lo has pasado? Él lo ha leído y ha confesado que es la primera vez que se lee un libro entero en su vida. Marcelo es una persona culta, su padre era músico, su abuela viene de un hogar muy humilde en Quito, sí. Nació en los años 40, pero su abuela, su abuelita era la cocinera del presidente, entonces cuando había banquetes les llevaba las sobras y les enseñó a comer desde muy pequeñitos con modales y buena comida. Y luego, bueno, pues él es una persona, dicen que el conocimiento habla y la sabiduría escucha. Marcelo ha escuchado mucho durante toda su vida y es un personaje elegante que sabe estar y que impresiona, ¿no? Pero lo de la lectura le cuesta y más todavía en español porque lleva la mayor parte de su vida haciéndola en inglés, ¿no? Pero bueno, sí, lo leyó, me hizo algunos apuntes, me sugirió algunas correcciones. Pero en general le pareció bien, vio que era bueno, lo bendijo y hoy está aquí, impreso. ¿Y crees que te lo dijo para quedar bien o te lo dijo de verdad? Porque como dices antes que le gusta quedar bien con todo el mundo, ¿cuál fue tu impresión? Bueno, vamos a ver, le costó muchísimo trabajo decirme que sí, autorizarme a que yo escribiera el libro, porque en una barra de un bar, se escuchan muchas cosas por la noche y a la mañana siguiente, si te he visto, no me acuerdo, ¿no? O sea, a Marcelo le han prometido matrimonio señoritas que al día siguiente no le reconocían por la calle. A Marcelo le han prometido millonarios que le iban a dejar las llaves del descapotable que jamás le prestaron. Le han invitado a casa, le han hecho tantas proposiciones que luego se han desvanecido. Que cuando llega un desconocido, no sabía ni quién era yo. Y le dice que quiere escribir un libro, pues Marcelo básicamente la respuesta fue que sí, que sí. ¿Qué va a tomar usted? Bueno, que sí, venga, que sí. Y bueno, tuve que insistir bastante y hasta que no apareció un día con mi mujer que le llevó el libro de Cándida y le dijo, mira que sí, que ha escrito otras cosas, qué tal, qué cual, qué pascual. No se atrevió. Y ahora sí, ha pasado dudas y miedos y fatigas porque esto ocurrió hace 7 años. Y hemos tardado 7, yo he tardado 7, con menos dos del COVID, digamos 5, en hacerlo realidad, y su familia, su hermana, sus cuñados, era, pero que, o sea, que van a escribir un libro tuyo, ¿verdad? Sí, ya, ¿dónde está el libro? ¿Dónde está el libro? ¿Cuántas visitas hiciste al bar para ir tomando apuntes? Porque supongo que sería más de una ocasión en la que estarías ahí preguntándole, oye, Marcelo, tal y cual, ¿no? Muchas visitas. En total, la documentación de este libro me ha llevado 2 años. No me he dedicado íntegramente al libro porque vivía de otra cosa, pero he ido, digamos que semanalmente, yo, como te he dicho, vivo a 2 horas de tren del Grand Central Terminal, sí. Entonces no es fácil, pierdo el día para ir, entonces tenía que ir buscando huecos, pero yo he estado fácilmente esos 2 años, mínimo una y a veces 3 veces por semana, en su tiempo de descanso, él abre a las 11 de la mañana, a las 3 cierra, de 3 a 5 descansa y a las 5 vuelve a abrir hasta las 11 de la noche. Pues en ese descanso de 3 a 5, donde Marcelo normalmente duerme la siesta, fue tan generoso de olvidar la siesta y dedicarse al sueño americano y hablar conmigo. Ahí hablamos muchas veces, también algún fin de semana en su casa y también algún fin de semana en la mía. Y bueno, y luego yo aparte, esto era sobre su vida y sobre su concepción de cómo ser un barman, pero luego yo me tuve que aprender por mi cuenta el tipo de vasos que hay, el tipo de cócteles que hay, las recetas, las frutas, cómo se cortan, ha habido una labor ahí de documentación bastante importante que luego a lo mejor no se usa en el libro porque no voy a contar esto a todo el mundo para aburrirle, pero yo necesito saberlo para escribir con... Sí, lógico. Y lo de los personajes ficticios, ¿cómo se te ocurrió? ¿Creíste que le daban un toquecito de, no sé, de salsa? ¿O que Marcelo, pues, era una historia que, bueno, estaba bien, pero que metiéndole ese par de personajes le iba a dar un poquito más de jugo? ¿Cómo surgió? Bueno, mira, a mí lo que me importaba es que la gente conociera quién era Marcelo y se enamorara de Marcelo. Entonces pensé que para eso, más que abrumar con datos, era más buscar sensaciones, ¿no? Y buscar emociones. Y bueno, para que un libro sea emocionante también necesita una trama dramática, ¿no? No puede ser una cosa lineal. Entonces, después de estos 2 años de tantos folios con tantos apuntes y 1 año de masticarlo, le pedí permiso para introducir algo de ficción y a él no le pareció mal, ¿eh? Yo se lo expliqué y él me dijo, ah, pues mira, yo incluso había pensado que terminara el libro con yo estoy en un manicomio. Digo, no, no hace falta eso, Marcelo. Pero él me había hablado muchas veces, ya te he dicho que su barra era One Man Show, es decir, que era solo él. Pero durante esos 55 años le intentaron varias veces poner un ayudante y que nunca cuajó, ¿no? Y en estereotipo. Él decía que no cuajaba porque le mandaban gente joven que lo único que quería era ganar dinero rapidito y que no les gustaba el trabajo y que eso pues que se notaba y que no funciona, ¿no? Que no funciona. Y entonces basado en eso le dije, pues mira, me voy a inventar un ayudante tuyo con la esperanza de que tú le sorprendas al ayudante porque te voy a poner un millennial que en principio va a pensar que eres un viejo acabado de un mundo que ya no interesa, se desvanece y a quién le importa. Y tú vas a pensar que este millennial es un tipo vago, como dicen en Estados Unidos, entitled, es decir, que es una generación que viene con la pulsera todo incluido puesta en la muñeca, es decir, que creen que se merecen todo sin haber hecho esfuerzo por nada, pero espero que tú descubras al final que esta generación es una gente que viene con la mente más abierta que ha visto la humanidad y sobre todo con un grado de compasión muy grande y muy necesario en esta época, ¿no? Y dijo, pues adelante. Y entonces, basado en mis hijos, que son millennials, y basados en los hijos de mis amigos y en otros millennials que yo he conocido, es decir, creé un personaje ficticio pero con mucha realidad, es decir, basado en muchos casos que yo conozco reales. Entonces, al final es Marcelo un poco ficcionado y un personaje de ficción muy basado en la realidad. Y mezclan bien. Y yo le diría a la gente que no importa lo que es verdad o lo que es mentira, la mayoría es verdad, pero lo que importa es que si tú al final del libro crees que Marcelo es una persona encantadora, has acertado, porque Marcelo es una persona encantadora y es lo que yo quería mostrarte. ¿Y la periodista española? La periodista española es un recurso, a ti que te gusta indagar en cómo se hacen los libros y tal. La periodista española es un recurso que yo he utilizado porque yo, de la manera que trabajo, cuando hago libros, yo voy haciendo fichas, ¿no? Vamos a decirlo, páginas. Yo, si estoy ahora mismo estudiando los vasos que hay y tal, pues empiezo a escribir sobre los vasos y lo que se me ocurre sobre los vasos. Si mañana estoy en su casa y me cuenta una anécdota muy buena sobre su infancia, pues yo escribo sobre su infancia y tal. Y entonces está muy desordenado. Yo de repente tengo cientos de fichas, ¿sabes? Como piezas de un puzzle que tengo que encajar de alguna manera. Y necesariamente no tienen por qué ser cronológicas, ¿no? A lo mejor me parece más importante usar esto, o a lo mejor dos fichas las junto, ¿no? A lo mejor hay una ficha de un policía muy antipático y una ficha de un señor que se queja de lo mal que está el mundo y los mezclo y hago un policía antipático que se queja de lo mal que está el mundo y así, ¿no? Entonces, después de haber hecho esto y de haber cogido, digamos, las fichas que a mí me funcionaban para hacer el puzzle, se me quedaban fuera algunas que me daba pena porque eran una anécdota muy divertida o un rasgo de su carácter que lo definía perfectamente, pero que no me encajaba. O sea, que al hacer la edición, digamos, al hacer la edición de la película, esa escena no entraba. Entonces me he inventado a esta periodista y la he puesto preocupada, como estoy yo, de juntar fichas y he utilizado las fichas que yo no he utilizado para que ella las utilice. O sea, que aquellos trozos de que yo me quedaba con pena que no estuviera en la novela, la he puesto a ella cavilando cómo ordenarlos. Y de esta manera los he colocado. Y entonces creo que así se da mejor una idea de un Marcelo 360 en lugar de un Marcelo a lo mejor 280 grados con el que me había quedado yo. De las anécdotas, que supongo que tendrás cientos o miles, y no exagero, porque de tanto haber investigado y haberte visto con este hombre, pues tendrás un montón. ¿Cuál es la que más te llamó la atención? O venga, vamos a tirar la casa por la ventana. Las dos que más te llamó la atención, Guillermo. Bueno, la que más me ha llamado la atención y que la he puesto en el libro es el caso de un señor, un alto ejecutivo de Wall Street. Wall Street, el mundo financiero, termina todas las noches en el Oyster Bar con Marcelo. Los días que han ganado con un martini doble para celebrarlo y los días que han perdido con un martini doble para olvidarse. Y de este mundo financiero hay un señor muy importante, de una empresa muy importante, que un día se presenta antes de que Marcelo cierre la barra a mediodía, a las 3, y le dice: Marcelo, si no te importa, me gustaría que me dejaras la valleta y mientras tú descansas yo voy a limpiarte la barra y las mesas, si no te importa. Claro, Marcelo alucinó en colores, o sea, pero ¿desde qué va usted? Pero el otro le explicó: mira, es que, o sea, mi vida es muy complicada y si puedo hacer esto me voy a sentir útil, me voy a sentir que hago algo positivo en mi vida, aunque sea pequeño, y yo te lo agradecería. Entonces Marcelo se lo pide como un favor, en lugar de hacer un favor a él, parece que el favor se está yendo al señor, y dice: pues vale. Y religiosamente este señor durante muchos años se presentaba, ya no me acuerdo si era los miércoles o los jueves, a las 3, todas las semanas, comía allí en la barra y nada más terminar la comida, Marcelo cerraba y él se quedaba y le repasaba la barra con un poquito de soda en la valleta, y luego le repasaba las mesas y de vez en cuando se acercaba a Marcelo, donde él estaba descansando, para: Marcelo, vente a ver si te parece bien, si queda algo y tal. Y Marcelo, en plan broma, decía: sí, sí, queda un poquito, repásame un poquito más aquí. Y bueno, es una relación que me parece muy interesante y que dice mucho de las soledades y de la gente, especialmente en el mundo financiero, que dejan el alma antes de entrar a la oficina, hacen las cosas que hacen y cuando salen vuelven a recoger el alma y se meten en el tren para ir a casa. Ya, de luego. ¿Y alguna otra para que te llame la atención? Bueno, me ha llamado la atención sin muchas. Spoilear. Una que no he puesto en el libro, por ejemplo, que me hace mucha gracia y quizá la debería haber puesto, se la debería haber adjudicado al ayudante de ficticio de Marcelo, a Dylan. Cuando llega el mes de septiembre es la cumbre de Naciones Unidas, entonces todo Nueva York está lleno de presidentes de gobierno. Pues hay 200 presidentes o 300 o los que coincidan ese año. Sí. Y de esos muchos, cuando digo muchos, pues son 15, 17, 20, 4, todos los días hay un grupo comiendo en el Oyster Bar, ¿no? Porque, como digo, es un destino obligatorio de la ciudad. Sí. Y en una de estas que había 7, 8 presidentes comiendo con sus comitivas y con sus agentes secretos y con el FBI por allí mezclado entre los clientes normales, sí, pues a un camarero se lo puso nervioso y se le cayeron los platos de una bandeja que llevaba. Sí. Y como es todo hecho con bóvedas de estas que te he dicho de Guastavino, ¿no? Es todo muy abovedado y todo de cerámica, o sea, rebota el sonido bestialmente, pues aquello pegó un estruendo los platos. Y claro, fue impresionante porque en la acción de segundos, encima de todas las mesas, en cada mesa había 2 o 3 agentes con la pistola apuntando para los lados a ver qué había pasado. Y de repente ya se vio que no había sido nada, que si los platos se volvieron a recoger, ¿eh? Y no pasó nada. Pero parecía de repente una película de James Bond. Desde luego. ¿Ha habido alguna anécdota que te haya contado él y que te haya dicho: esto, mira, me ocurrió, pero no lo pongas? ¿Ha habido alguna que te haya dicho eso? Ha habido muchas historias, vamos a ver, por ahí ha pasado gente muy importante, pero él dice: mira, esta gente ha venido ahí, me ha contado a mí cosas que no tengo yo por qué contar, no soy nadie para contar. Y sobre todo no quería, algunas hemos contado, pocas, porque tampoco el libro iba de eso. El libro no va de: mira, Marcelo, que ha conocido a no sé quién. ¿No? Sí, sí, mira, sí. Marcelo, qué impresionante, qué personaje es más interesante, y de paso ha conocido a alguno y ahí te lo pongo. Pero hay mucha gente que no ha querido mencionar, porque no quería que el libro fuera de eso, que fuera de cotilleo, sino que fuera otra cosa. Y segundo, porque no quería él, en su papel de confesor, revelar las confesiones. Y algunas confesiones que me ha revelado, pues no me ha dicho tampoco el nombre porque no le interesaba. Pero bueno, te puedes imaginar, o sea, ya ha habido... Con tantos años ha ocurrido prácticamente. Efectivamente, es que quien no ha pasado por el Oyster Bar, cualquier persona de importancia que haya estado en Nueva York ha pasado por el Oyster Bar, y luego por Grand Central Terminal transitan 500.000 de seres humanos todos los días. Es decir, que de todo tipo de pelaje, algunos van cayendo por ahí. Bien. Esta pregunta se la suelo hacer a los escritores que están prácticamente día sí día también, cuando publican un libro, de entrevista en entrevista, que no tienen tiempo para nada. ¿Cómo se lleva eso, Guillermo? Porque claro, he hablado con Vanessa, la persona de la editorial con la que estuve hablando, y me dice, no, es que está en una entrevista, seguramente sabrá tal. Y yo pienso, joder, este agente, ¿cómo se lo debe montar? Porque es una entrevista, otra entrevista, otra entrevista, otra entrevista, y además que te preguntan lo mismo en todas las entrevistas. ¿Cómo se lleva eso? Pues hombre, se lleva muy bien, porque lo triste sería que hicieras un libro y que no te llamara nadie, ¿sabes lo que te digo? O sea, es cada entrevista de más que aparece es una satisfacción muy grande. En lo personal no te voy a engañar, claro, como no, pero sobre todo en lo profesional, por pensar que, bueno, has hecho un esfuerzo y yo te he dicho, este libro he tardado 7 años con él. Sí. Y has hecho un esfuerzo y ves que, bueno, pues que más o menos despierta un cierto interés. Aunque la satisfacción grande no está en las entrevistas, la satisfacción grande es cuando alguien que ha leído el libro pues te para por la calle o te pone un texto si te conoce o se lo comenta a alguien que te conoce a ti, que le ha gustado, que le ha emocionado, que le ha parecido bien. Esa es la mayor satisfacción del escritor, ¿no? El contacto con el público. Por eso a mí me gusta tanto la Feria del Libro de Madrid y venir a firmar, ¿no? Bueno, me gustan todas las ferias del mundo, pero como yo soy de Madrid, pues en la que firmas es la de Madrid normalmente. Y me parece una maravilla, porque es gente que te habla ya no del libro que presentas, porque no se lo han leído, pero te habla de los anteriores y de lo que les pareció Cándida, lo que les pareció 100 millas de Manhattan, y te cuentan algún episodio de cómo fue fundamental en su vida, porque estaba en no sé qué sitio y lo que había leído le valió para no sé qué, o que su madre le pasaba no sé cuánto si al leerlo mejoró de tal. Entonces, esas son las cosas que te llegan al corazón, ¿no? Yo creo que somos pura emoción y las emociones es lo que nos mueve y yo estoy muy feliz de haber provocado emociones positivas en la gente gracias a alguna frase que he escrito. Perfecto. ¿Qué te iba a decir? Ahora mismo, los que escribimos, pues tenemos una ventaja que no tenía Shakespeare, ni Cervantes, ni Dostoyevsky. Y es que tener un email, pues puede recibir pues lo que denominan el feedback, ¿no? Que dicen que te puedes decir, oye, pues mira, me ha parecido muy bien, tal, tal, tal. ¿A ti te llegan muchos emails hablándote de los libros? ¿Te cuentan algo? ¿Cómo es esto? Bueno, emails no, porque normalmente, o sea, la gente que tiene acceso a mi email son la gente o con la que yo No lo trabajo o pones la gente. en el libro. En el libro no lo pones el email. No, yo en el libro no he puesto ni email nunca, ni he puesto nada, ni Twitter, ni nada. No he puesto, no se me ha ocurrido, la verdad. Entonces no me llegan de. Entonces yo lo que oigo de. O sea, la gente de tu círculo no te dice nada, porque no te dice nada, porque además la mayoría que te conoce no te lee para nada. Y los con los que trabajas, pues da igual lo que te digan, porque tampoco te lo crees. Pero entonces la gente de verdad a mí me llega de forma indirecta. Me llega mucho, yo te digo, ahora que está en la Feria del Libro firmando, yo no sé, o sea, es que cada joven, si estaba una mañana y de repente te llegan 200, 300 personas y cada una con una historia, ¿no? Y esas son las historias que me llegan. Y luego me llegan, como te digo, indirectamente, a lo mejor a través de. Mira, mucha gente me escribe a la Fundación Goma Espuma. Como saben que estoy en la Fundación Goma Espuma, pues escriben ahí y de ahí me rebotan. La mayoría de los correos de gente que me llegan rebotados de la Fundación Goma Espuma. Y esa es la manera que tengo de enterarme. Pero no, yo nunca he puesto un correo así para que la gente me mande cosas. Entonces, te diría una cosa, es decir, tengo el correo limitado a lo que lo tengo, a la gente con la que trabajo y a la gente que conozco y me cuesta horrores poder responder y mirarlo todo porque es que no veo la cantidad de cosas que llegan. ¿Y te ha ocurrido alguna vez eso de que, no sé, que te encuentras a alguien, le dices, ¿te gustó el libro? Te dice que sí, mucho, y sabes por la cara, por lo que te cuento, que no lo ha leído? ¿Te ha ocurrido alguna vez? Sí, me ha pasado. Me pasa con la gente cercana, ¿sabes? Que como te digo, gente que te ve como, pues yo qué sé, como su primo, como el vecino de abajo, como el Sí. chaval, el compañero del colegio y tal. Y por mucho que tú le cuentes que ahora vas de escritor, es que no se lo creen. Entonces, pero también les da vergüenza, ¿no? Bueno, es eso que te dice, oye, te veo todos los días en la tele. Y yo le digo, ah, pues gracias. Yo sé que yo no salgo todos los días en la tele. Yo sé que salgo ni siquiera todas las semanas, ¿sabes lo que te digo? Entonces, vale, bueno, pues vale. Oye, te oigo por la mañana en la radio, me dijo alguien hace 2 días encantado, y hace 2 años que no aparezco por la mañana con Alcina en la radio, pero bueno, que yo no digo nada, tal, ¿qué más da? Entonces, me ha pasado con el libro, con A 100 millas de Manhattan, por ejemplo, es un libro muy didáctico, ¿no? Es un libro en el que yo tengo la curiosidad de ver qué pasa, ¿no? O sea, qué pasa con los bisontes en Estados Unidos, qué pasa con el vapor en Nueva York, qué pasa con los judíos en Manhattan, tantos. Sí. Y entonces me pasa con gente que me ha dicho que ha leído el libro y le ha gustado mucho, de repente me preguntan, oye, ¿y esto del vapor cómo va? Y yo me preguntan a mí, ¿cómo va lo del vapor? Es que no te han leído el libro, o sea, ni para Dios, ¿no? ¿Este libro ya lo tienes publicado? El libro ese sí, el libro ese lleva publicado, yo no sé, desde el 2010 me parece que se publicó y bueno, se sigue reeditando porque me lo han dicho, me lo han vuelto a reconfirmar ahora en la feria bastante gente, que es un libro que cuando viajan a Nueva York lo leen antes para pillar un poco el espíritu de lo que es Estados Unidos y entender un poco más aquello cuando lo pisan y que funciona. Porque como te digo de Marcelo, al final no se trata de contar todo como es, porque las cosas varían, pero se trata de contar por qué son las cosas y cómo funcionan las cosas. Y entonces eso ayuda bastante a entender luego el paisaje. Y además cada persona tiene una visión distinta de cualquier escenario. Ya puedes estar en, no sé, en Melbourne, en Ámsterdam y contarles con detalle, pues cómo es un escenario, pero que ellos lo viven de otra forma. O sea, Bueno, eso es lo bueno de la humanidad, ¿no? Que somos todos distintos, eso es lo bueno, si no sería aburridísimo. ¿Qué te iba a decir, Guillermo? ¿Cómo vives el mundo? Lo bueno que tiene lo de la comunicación, el globalismo, etcétera, que podemos estar pues prácticamente pues hablando con cualquiera en cualquier parte del mundo y comunicados en las 24 horas, pues lo malo pues es la piratería y pues los derechos de autor. Pero claro, ahora pues tú eres escritor y cuantos más vendas realmente, pues te beneficia. Pero claro, lógicamente hay gente que sin haber escrito el libro está chupándote esos ingresos con ediciones piratas, etcétera, etcétera. ¿Cómo convives con este mal de la piratería ahora que lo ves pues como escritor? El mal de la piratería como escritor, dices la gente que se baja los... Exactamente, pues, sí, internet. Sí. Mira, hombre, como persona que vive de escribir historias, pues no es lo más agradable, porque realmente es decir, necesitas esos ingresos para poder escribir otra cosa, ¿no? La escritura especialmente requiere mucho tiempo, si te lo tomas en serio, requiere mucho esfuerzo, pues, mucha investigación, que tienes que comer todos los días mientras estás escribiendo. Entonces, esos ingresos son fundamentales. Tú dices, si yo quiero escribir a otro libro, pues si tengo que tirarme 2 años con ese libro, pues si no tengo ingresos de este, pues a ver cómo lo voy a hacer, ¿no? Entonces, por esa parte, mal. Sí. Pero por ver el vaso medio lleno también, por otra parte, todo lo que sea que la gente lea, me parece que ayuda a que la gente esté más cultivada, a que la gente tenga más herramientas para disfrutar de la vida. Y si la gente está más cultivada y tiene más herramientas para disfrutar de la vida, esa gente tarde o temprano pagarán por el libro, porque entenderán por qué hay que pagar por él. O sea que por un lado te lo están quitando, pero por otro lado estás cosechando para que te dejen de quitártelo en un futuro. Es que, por ejemplo, los músicos, aunque no vendan discos, pues se dan a conocer para ser conocidos, valga la posible redundancia, para dar un concierto. Pero los escritores no podéis dar conciertos, no podéis hacer recitales o como mucho conferencias, ¿no? Sería... Ya, pero bueno, todo en su medida. Quiero decir, vamos a ver, yo, o sea, te mentiría a ti si yo te dijera que cuando yo era a mí los libros me han gustado de siempre y yo no he tenido dinero de siempre. Entonces, yo te engañaría a ti si no te dijera que yo con 16 o 17 años pues he robado varios libros, ¿sabes? O sea, llegaba a la librería, cogía el libro, miraba para los lados, si no había nadie, pues me lo metía en los pantalones y salía con el libro feliz y me lo leí. Pero también te mentiría si no te diría que años más tarde, no demasiados años más tarde, yo puse mi lista de boda en Espasa Calpe, en la casa del libro. Con lo cual, por un lado lo puse porque me encantan los libros y no me parecía que podía haber un mejor regalo que ese, pero por otro lado yo le devolvía al mundo de los libros con creces lo que le podía haber mangado anteriormente. Exacto. Entonces, en ese sentido, te quiero decir que todo con moderación, incluida la propia moderación. Ok, perfecto. Esta sección la inauguramos con Vázquez Figueroa. Gustó mucho, ¿no? Hemos recibido un montón de buenas críticas y seguimos con ella, que es el entorno que elegís los escritores para crear. Tú tienes un despacho especial, es una habitación particular, eliges un bar, ¿cómo te lo montas? Y además, supongo que utilizarás el Word o algún sistema similar. Cuéntanos cuál es tu entorno, Guillermo. Bueno, yo ahora tengo un despacho, sí, tengo una habitación que la dedico a tener mi ordenador ahí, mis libros, mis cosas, sobre todo los libros físicos que todavía me sigue gustando consultar. Me reparto entre el libro físico y el Kindle, pero en Estados Unidos la gente utiliza mucho más ya el digital que el libro. En España estamos todavía al revés. Aquí yo creo que hay muy poquito digital. En Estados Unidos ya hay muy poquito libro. El 80% del mercado es digital, es toda la historia. Yo todavía me resisto un poco y tengo mis libros bueno, de cabecera, que son los libros que he releído a lo mejor dos o tres veces y que no me importa nada volver a releerlos para volverme a inspirar, ¿no? Uh-huh. Y luego tengo, pues yo qué sé, pues el diccionario de siempre y los sinónimos de siempre y tal, que sí, que en el ordenador están, pero yo prefiero mirarlos en papel, así me distraigo, ¿no? Sí. Pero te diré que eso es ahora, porque mis hijos son más mayores prácticamente que yo y están fuera de casa. Antes que no tenía ese espacio y que tampoco tenía la tranquilidad, porque cuando yo estaba haciendo el programa de radio con más espuma, pues eran muchas horas de trabajo dedicado a eso, luego en casa con los hijitos, luego tal. Pues yo estoy acostumbrado a escribir en las situaciones más inverosímiles. Es decir, que como me gusta tanto y sí, quería sacar adelante proyectos, pues como el libro, por ejemplo, de la biografía de mi asistenta, de Cándida, ¿no? Cuando Dios aprieta, ahoga, pero bien, pues ese libro estaba escrito 5 minutos aquí, 10 minutos allá, media hora aquí, pues se acuestan todos y ahora que está aquí en el salón me escribo un trozo, me puedo ir al baño a ver, antes de que me toquen a la puerta que tengo que hacer no sé qué, tengo 10 minutos y aquí termino, y bueno, y donde ha hecho falta. Entonces, he creado una capacidad de aislarme del mundo en cualquier situación que me beneficia bastante. Es decir, puede haber un ruido que te mueres en una fiesta y tal y no sé qué, pero yo me aíslo en una esquina y tal y no oigo el ruido y me pongo a escribir en una libreta o en el teléfono sin ningún problema. Y sabes, desde el momento que tienes la idea de escribir un libro, tienes el comienzo, el final y más o menos la estructura del andamiaje. No, nunca, nunca. No, yo nunca tengo, yo no recuerdo haber tenido una idea de principio, fin, absoluto. Yo lo que tengo es una intuición. Yo tengo una intuición de que estaría bien escribir sobre algo. Y luego, empezando a escribir sobre ese algo, las cosas que sé, empiezo en una hoja en blanco a escribir ideas sobre eso, ¿no? Lo que se me ocurre que puede ser interesante. De repente hay una frase mal escrita en la que dice, yo qué sé, una expresión que he escuchado por ahí. De repente hay un párrafo bien elaborado sobre algo que puede ser bonito y que a lo mejor encaja. De repente hay 4 citas de no sé qué y bueno, voy poniendo cosas ahí. Y eso va creciendo. Y cuando ya crece, pues yo qué sé, a 10 páginas o algo así de cosas, ahí es donde empiezo a hacer criba y empiezo a ver por dónde podría ir una cosa a otra. El arranque siempre es intuición. Arrancas y el libro te lleva a sitios que tú nunca te hubieras imaginado. Es decir, los propios personajes que vas creando. De repente empiezas a escribir una cosa. Y aparece un personaje que es una niña pequeña que no sabe muy bien qué hace ahí, que ha aparecido pues porque a lo mejor tu hija que estaba detrás llorando te ha inspirado, sí. Y la hija pequeña de repente se convierte en la narradora, en la más importante, en tal, o sea que el libro te va llevando. Lo único que tienes que saber tú, es decir, como una pelota de nieve, tú vas haciendo la pelota, la vas bajando ladera abajo y va creciendo de modos que tú no controlas, por mucho que tú intentas, pero de repente sale más gorda por un lado o por otro. Lo único que tú tienes que tener en cuenta y saber es hacia dónde quieres llevarle esa pelota, porque claro, si no te puedes pasar toda la vida tirando, o cuándo quieres parar, o si vas a parar para hacer un muñeco de nieve, o qué es lo que... Eso es lo que... Pero también eso te va saliendo según vas empujando la pelota, te va diciendo... O sea, te va marcando un poco, no el final exactamente, sino dónde debería terminar y más o menos qué sensaciones. Yo hablaría más de sensaciones que de hechos. Los hechos son, al escribir van saliendo, pero tú sabes mucho las sensaciones, ¿no? Ah, pues eso tiene que terminar horrible y que la gente piense que... Ah, pues eso tiene que terminar súper feliz y que la gente sienta que cual. Eso sí que lo vas teniendo cada vez más claro. Pero hasta que no escribes no sabes exactamente cómo es el final, cuáles son los diálogos y quiénes son los personajes que prevalecen en el libro. Pues fíjate que me llevo muchas sorpresas entrevistando a escritores, porque desde hace un tiempo pues hay alguna, llamemos la corriente, de escritores que quieren tenerlo todo muy, o sea, antes de empezar a escribir, quieren tener todo muy, muy bien organizado, el comienzo, el andamiaje, los capítulos, lo que va a contener cada capítulo, el final, por supuesto, y ven a los que funcionan de otra forma como una especie de herejes, ¿no? Que, ¿cómo se puede permitir a alguien escribir una novela o una historia sin tener todo esto controlado? No sé, son formas de escribir. Yo he leído escritores de los dos tipos y me gustan, ¿no? Son técnicas distintas para llegar a un fin, pero yo creo que... Bueno, a mí me maravilla esa técnica. Ojalá yo fuera capaz de tenerlo todo tan claro, pero yo, en mi experiencia, la mayoría de las cosas de la vida se producen por la puerta de atrás. Es decir, como decía John Lennon, tú haces planes y luego la vida ocurre, ¿no? Me sorprende mucho que alguien pueda tener el libro, salvo que sea un ensayo histórico sobre la guerra de Cuba. Me parece muy difícil tener exactamente estructurado cuáles son los personajes, cuál es el arco de los personajes, cómo evolucionan, tener todos los paisajes, tener la me parece bueno, es otra técnica, pero sí. Te sorprenderías, porque yo también, usted les preguntaba y digo, pero tan controlado, sí, luego ya empiezas el capítulo uno, tal. Y yo soy incapaz, mira, así se escribe en las series, cuando escribes una serie para televisión o cuando escribes un guión para televisión o un guión para cine, la productora... Mapa de trama. La productora que te va a comprar eso, si te lo compra... Te exige una sinopsis, imagínate que son 10 capítulos, pues te exige una sinopsis de los 10 capítulos, te exige una descripción de los personajes principales, te exige un arco de evolución de los personajes principales, es decir, Pepe el carnicero empieza pobre en Zamora, se enamora de la hija del dueño del Corte Inglés, vienen a Madrid, se casan, pero no los quieren, se fugan a Manila y al final allí fundan una fundación contra la lepra, ¿vale? Y luego tienes que poner también el capítulo primero, ¿no? El piloto. Vale. Pues yo, por ejemplo, que estoy metido en eso ahora mismo, yo soy incapaz de hacer eso. Yo soy incapaz de escribir la sinopsis de una serie si no conozco la serie. Entonces, bueno, yo me escribo la serie. Y luego, de lo que he escrito, hago un resumen que se llama sinopsis y se lo entrego a los señores muy listos para que vean que le he hecho la sinopsis y tal. Y no les digo nada más, como si hubieras hecho solo la sinopsis, pero yo soy incapaz de resumir una cosa que desconozco. ¿Sabes? Sí. Como, cuénteme usted los 10 puntos más importantes de su vida. Bueno, pues si yo no la he vivido o no la conozco, creo que yo qué sé cuáles son los 10 puntos más importantes. Claro, entonces me sorprende que alguien sepa ya los 10 puntos más importantes sin conocer la vida entera. Es un poco lo que te digo, es decir, me sorprende que alguien sepa ya el nudo, el desenlace y la trama de una novela sin haberla escrito. Son fórmulas distintas. A mí me resulta más fácil recortar, ¿sí? Me resulta mucho más interesante escribir de más y luego editar y quitar y pelar. Y además es donde más disfruto. Y también en el cine ha sido así. Yo en Cándida recuerdo haber rodado la única escena que rodamos con una grúa espectacular, que tirábamos el presupuesto para un plano maravilloso tal, y cuando fui a editar ese plano no cabía por ningún lado y a tomar por saco, se fue a la basura el plano. Porque lo importante no era que el espectador dijera, uy, mira, tienen grúa. Lo importante es que el espectador le gustara la película y ese plano no pegaba ni con cola. Entonces, yo en escribir sufro mucho, porque me resulta muy difícil. Pero editar me encanta, cepillarme cosas me parece maravilloso. Pum, pam, pum, fuera. No tengo ningún... ¿Qué te iba a decir? Es disciplinado decir, por ejemplo, me levanto a las 7 de la mañana todos los días y de 8, desayuno, de 8 a 12, por ejemplo, estoy escribiendo. ¿O no? ¿O tienes un horario libre? Sí, soy muy disciplinado, pero soy flexible también. En fin, yo soy disciplinado, pero si de repente pasa que tengo que llevar a un vecino a urgencias, pues le llevo a urgencias y ya retomaremos. O si pasa que ese día hay que recoger los tomates, pues voy a mi cuenta y recojo los tomates. Entonces, bueno, lo que pasa que a mí no me resulta un esfuerzo escribir, o sea, a mí me encanta escribir. Entonces, si no pasa nada, ni hay tomates, ni hay urgencias, ni hay que dar de comer a los hijos, ni buscarles en el colegio, ni llevarles a fútbol, ni nada de eso, si me puedo levantar a las 6 de la mañana a veces, porque en Estados Unidos la gente se levanta como la gallina, ¿no? Y se acuesta cuando se pone el sol, o a las 9 de la mañana otras veces, o cuando sea según el día. Me puedo levantar y me pueden dar las 12 de la noche y no me he levantado de la silla, pero ni para comer ni para nada, o sea, no me porque estoy ahí, o sea, se me pasan las horas volando. Pues eso es fantástico. Guillermo, un debate que se ha ido generando a lo largo de las entrevistas, sobre todo con escritores, es si escribe de la misma forma, el tono me refiero, un escritor que depende de la literatura para vivir y otro que no. Por ejemplo, el arquitecto que tiene su trabajo aparte y, no sé, le gusta escribir libros y ha escrito una novela histórica o lo que sea, o el abogado, etcétera, etcétera. ¿Tú qué piensas? Aquí, al principio surgió por la figura de Dostoyevsky, que estaba siempre, pues, en el filo de la navaja, porque tenía que vender los derechos de autor de una novela que no había escrito todavía. Y bueno, conoceré la historia del jugador con Crimen y Castigo, que por la mañana escribía una, por la tarde otra, pero claro, estaba con las deudas de que no podía vivir. Entonces, ¿tú qué opinas? Bajo tu punto de vista, escribe de la misma forma uno que depende de la escritura como con otro que no, que le da igual, o sea, que se venda libros o no venda, va a tener sus garbanzos garantizados. ¿Qué opinas? Bueno, pues tendrías que preguntárselo a alguien que le pase eso. A mí, yo realmente he escrito siempre sin que dependa mi vida de ello. Para mí ha sido un lujo y he rellenado los ratos libres, ¿no? O sea, yo he vivido el periodismo básicamente, y luego, pues como te digo, en los huecos que tenía, pues he ido escribiendo, ¿no? Pero yo creo que yo no diferenciaría entre la gente que tiene que vivir de la escritura y la gente que puede permitirse el lujo de escribir. Yo diría que hay escritores que escriben con pasión, y si tienes una pasión por escribir, pues te paguen o no te paguen, es lo que haces. Y eso se nota después en los libros. Y si no tienes esa pasión y escribes por otros motivos, también se nota en los libros, ¿no? Entonces, también más que el motivo por el que escribes es que escribes, ¿no? Lo que sí se nota, la diferencia donde es abismal, es entre los libros que son de autor, es decir, yo escribo esto porque es que lo siento, lo llevo dentro y tengo que soltarlo, o yo escribo esto porque me la ha encargado una farmacéutica para regalar a sus empleados de Navidad. Eso es muy distinto. Ahí sí que se nota siempre. Entonces, es como el que retrata porque le gusta retratar y el que hace caricaturas en el retiro, pues es muy distinto. Sí. Entonces yo diría que no es el dinero lo que influye, porque puedes ser pobre con la misma pasión que sin necesidades económicas, pero es más el que sea un encargo o que sea... O sea, Dostoyevsky es un ejemplo, vamos, o sea, es un escritor, o sea, no me imagino una cosa más grande que eso. Bueno, sí, Chekhov, pero vamos, que no está mal el caballero. Entonces a mí me da igual si pasaba hambre o no pasaba hambre. Los libros son un pedazo de obras maestras espectaculares, ¿no? Entonces este señor escribía muy necesitado, pero con mucha pasión. Obviamente no estaba escribiendo por encargo, ¿sabes?, el prospecto de la aspirina. Que sí. Eso yo no sé quién son los que lo escriben, pero efectivamente se nota que no ponen ganas, porque es que te pones a leer el prospecto de una medicina y dices, pero vamos a leerlo otra vez. Espera. Y ya si te pones a leer las instrucciones de cómo construir un avión de aeromodelismo, que las escribió un señor sin ganas en japonés, las tradujo un señor sin ganas al inglés, las retradujo una señora sin ganas al italiano, y del italiano las ha traducido un estudiante sin ganas al español, y cuando llega esto ahí, es que no hay manera de montar ese avión. Entonces, se nota cuando hay pasión y se nota cuando no hay. Marcelo Hernández, volviendo al libro del que estamos hablando, pone pasión en su trabajo, le apasiona su trabajo. Marcelo se pasa 12 horas al día de pie en una barra de un bar de cócteles en la ciudad de Nueva York. A las 11 de la noche, cuando hay que cerrar, hay que sacarle a tirones. O sea, están los de otro. Marcelo, que nos vamos, Marcelo, cierra ya. Marcelo, hay un poquito más. Marcelo quiere quedarse, porque es que a Marcelo no le importaría nada estar en el bar hasta extinguirse de cansancio. Le entusiasma estar en el bar. Sí. Entonces, eso se nota. Perfecto. Estamos hablando con Guillermo Fesser, el autor del libro Marcelo, que está promocionando ahora mismo en Feria del Libro, lo tienes en Madrid, etcétera, etcétera, y que es un libro que, por lo que está comentando, yo todavía no lo he leído. Me han dicho que me lo mandan y tal, y lo voy a leer porque tiene una pinta genial y lo tienes pues, prácticamente en todas las librerías. ¿Qué te iba a decir, Guillermo? Antes de terminar, que no te voy a quitar mucho más tiempo, que yo, ya ves, empiezo suave, pero las entrevistas duran que No, no. no, que te vienes arriba, te hace Pues gracia, macho, y te puede el podcast, ¿no? ahí está. ¿Estás trabajando ahora mismo en algún otro libro, Guillermo? Estoy trabajando en una serie ahora mismo, que por eso te he puesto el ejemplo de lo de la sinopsis y todo eso. Estoy muy contento con una serie de una historia que tiene que ver con Estados Unidos y con España, con lo cual son mis dos mundos. Y que si todo va bien, será mi vuelta al mundo de la dirección. No es que haya dirigido mucho en mi vida, he dirigido un largometraje de Escándida, he dirigido un par de largometrajes con mi hermano Javier, el último súper emocionante en Filipinas, El Monstruo Invisible, y he dirigido con Juan Luis para televisión. Pero bueno, es mi vuelta al mundo audiovisual a dirigir esta serie y bueno, sería para el año que viene, para el 2023. Pero antes hay que escribirlo y en ello estamos terminando de escribirlo. ¿Es dramática o cómica? Pues es como la vida, es como decía mi amigo Pepe Luis de Córdoba, tiene un hocico horroroso. Pues eso, pues es la vida, que vas por la calle y de repente te ríes y luego te mandan una noticia y te pones muy triste y luego te dan un abrazo y te reconfortas y luego comes algo y te gusta y lo pasas bien y luego vuelves a llorar un poco y así. Espero. La intención es, espero que el resultado también sea una comedia tierna, con sonrisas. Me gusta más la sonrisa que la carcajada. A mí la sonrisa es para toda la vida, como los diamantes, la carcajada es para un ratito. Pues perfecto. Pues cuando la tengas ya en marcha, si te parece bien, pues volvemos a contactarte y nos cuentas ya por de qué va y todo eso para promocionarla. ¿Te parece bien? Vale, vas a tener que esperar un año largo, pero bueno. Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, que dicen. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Qué te iba a decir? Para terminar, recomiéndanos un par de libros que te hayan gustado de los últimos que has leído, Guillermo. A ver, ¿qué libros he leído últimamente? Bueno, que no sea obvio, claro, que no sea obvio, que no sea obvio. A ver, bueno, yo recomendaría el de Sandra Sabates, que no me cuenten cuentos o no me cuentes cuentos, no sé cómo es el título exacto. Es un tema duro, porque es un tema sobre tratar a las mujeres sin dignidad. Y entonces hace casos, o sea, explica casos tan terribles como el de La Manada. Pero lo explica de una manera clarificadora. Yo creo que es un libro muy importante que debemos leer especialmente los hombres, porque hay cosas que a veces no nos damos cuenta, que nos parecen que son normales, que hemos normalizado actitudes hacia la mujer, y sin embargo son actitudes que bueno, pues que no son justas con ellas y que no son agradables para ellas y que son códigos de conducta que no cuesta demasiado cambiar. Enderezar para hacer que la vida sea más feliz. Es decir, si las chicas están contentas, el mundo funciona mucho mejor y nosotros estamos también mucho más alegres. Entonces me parece un gran libro. Y como historia así emocionante, hay un libro que es la biografía de. No la biografía, pues no la ha escrito él. La vida de Sergio Cabrera, un director que a mí me encanta, colombiano. Que hizo La estrategia del caracol, por ejemplo, es una de las películas más bonitas que yo he visto. Y hay un escritor colombiano ahora, que bueno, debe ser famoso, yo sé como no soy muy bueno para los nombres, creo que se llama Gabriel Vázquez o algo así, y el libro se llama Volver la vista atrás, es una historia apasionante sobre la vida de este individuo, de Sergio Cabrera. Pues perfecto. Pues nos quedamos con ello. Pues qué te digo, Guillermo, ha sido un verdadero placer compartir este tiempo de radio contigo y si te parece bien, pues volvemos a contactar cuando tengas ya encargada la serie. Muy Muchísimas bien. gracias por aceptar la invitación y hasta la próxima, pues encantadísimo. ¿De acuerdo, Guillermo? Vale, pues a cuidarse y que vaya todo bien. Pues fantástico. Nosotros despedimos a Guillermo Fesser. Recuerda que está recién publicado el libro Marcelo, que lo recomendamos desde aquí. Y nada, disfrutes de esta entrevista y de todo el resto de la programación de radioesperantia.com. Tienes esta entrevista con el post correspondiente en la programación general, también en el podcast, y desde aquí pues te deseamos que como te digo siempre, a ser moderadamente felices y hasta la próxima. Pues nada, muchísimas gracias. Radioesperantia.com, otra forma de escuchar la radio.